nosotros acostumbramos tocar un son barroco que se llama la Jota, con un son jarocho que se llama la María Chuchena. Pero a nuestro amigo Chema Valenzuela dice que no le gusta. Y siempre nos reclama que ya no quiere venir a nuestros conciertos porque siempre tocamos esa pieza que no le gusta. Entonces ahora vamos a tocar esa jota, pero con un son guerrerense de Tixla que se llama La Periquita. A ver si vuelve a los conciertos. A ver si regresa nuestro amigo. Si no me baja la rama, ¿cómo quieres que yo pique?